Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Rafael Juan. Bueno, pues aquí un sábado más, aquí con mi compi amigo Rafa Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Bien. Buenos días. Aquí, otra mañanita más. ¿No? Otra mañanita más de este julio que va avanzando rápidamente, ¿no? Sí. El sábado que viene tendremos el último programa de la temporada, ¿no? Sí. Y un mes de julio que, aparte del dichoso virus del coronavirus, sí. Aparte de ese, tenemos otro nosotros particular, ¿no? Que es el de la gente que va huyendo de la ciudad, va cogiendo sus descansos, como además es lógico. Y este año quizás más merecido que ningún que nunca. Otro, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar, siempre hacemos encaje de bolillo y hoy que vamos a tener, destácanos alguna cosilla. Bueno, pues lo primero de todo, el que nunca coge vacaciones, el que siempre está al pie del cañón, que es nuestro maestro Guillermo Contreras, que lo tenemos ya aquí, a que aprovechamos para darle los buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Guillermo? Tenemos aquí ya la gratísima compañía de Guillermo. Vaya. Luego, a continuación, nos acompañan la gente del Consejo de Distrito Sur, ¿sí?, que nos vienen a explicar, bueno, por la problemática continuada que tiene aquella zona de la ciudad. Luego tendremos, bueno, pues nuestras noticias breves, tendremos una mini tertulia joven, porque por lo que hablábamos de los temas vacacionales, pues se nos va quedando gente fuera. A continuación tendremos a Elena Hurtado de Ustea, que nos hablará sobre la problemática un verano más que tienen las maestras y maestros al no cubrirse las vacantes que se van quedando en los colegios. Una vez más estamos con las mismas. Sobre las 12 de la mañana tendremos además aquí en este estudio Feli Ortega, a Mari Carmen López, que es la presidenta, ¿sí?, del comité de empresa de CECOSAM, que también nos va a contar del problemón que tienen en la empresa municipal. Sobre las 2 y 20 y 25 llamaremos por teléfono a Ana Serrano, uh-huh, que nos va a comentar lo que ha pasado en la residencia de personas mayores de Rute, y en concreto a ella le ha tocado con sus propios padres, ¿no? Y bueno, y terminaremos de manera optimista y alegre, como siempre solemos intentarlo, esta vez con un grupo que vendrá a visitarnos en directo, aunque la canción pues no será en directo, pero sí que nos presentarán Vitula, su último disco, el grupo Vitula. Vitula, que es música mañana cordobesa, o sea que genial. Pues para nada, que no os perdáis nada, estaremos aquí desde ya hasta la una de la tarde y vamos a ponernos a ello. Soy sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que... Bueno, Guillermo. Guillermo, que llega antes que nosotros incluso. Le vamos a dar una llave. Bueno, antes que yo algunos días también, seguro. Le vamos a dar una llave para que ¿cómo venga? Estamos, Guillermo. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Nos alegramos mucho de tenerte aquí como cada sábado. Y bueno, hoy nos ibas a hablar del Ártico, de las temperaturas. Quería empezar hablando de la contaminación por ozono. Por y ozono, pues. Porque eso es una patología típica de esta ciudad. Somos una de las ciudades españolas donde la contaminación por ozono es más elevada, por las condiciones climáticas de la ciudad, por las condiciones climáticas y por el alto tráfico que soportan ciertas vías, porque el ozono es un gas que no sale por los tubos de escape, es un contaminante secundario, es el resultado de una reacción entre el NO2, el dióxido de nitrógeno, que sí que sale por los tubos de escape de los coches, y el calor. Entonces, una ciudad como Córdoba, que tiene mucho tráfico rodado, sobre todo algunas vías como Al-Nasir, que soportan un tráfico excepcional, pues claro, cuando llegan las altas temperaturas, son típicos los episodios de alta contaminación por ozono. En Córdoba hay tres estaciones que miden el ozono troposférico. Una es la de la Somadilla, la otra es la de Al-Nasir y la otra es la de Lepanto. Pero el ozono es un gas que, curiosamente, donde se detecta no es donde se produce. La estación que más dióxido de nitrógeno detecta es la de Al-Nasir, por el tráfico rodado, pero el ozono troposférico se detecta sobre todo en la Somadilla y en Lepanto, y sobre todo en la Somadilla. ¿Porque está más alto? No, porque es un gas que se desplaza, y nunca se detecta allí donde se producen las emisiones de dióxido de nitrógeno, que es su principal, digamos, determinante. Es típico en las grandes capitales, el ozono troposférico se detecta en la periferia, aquí en concreto en la Somadilla y en Lepanto. Fíjate. Si hubiera otras estaciones, claro, en otras partes de la periferia de la ciudad que midieran ozono, seguramente lo detectarían también. Bueno, entonces al empezar el calor empiezan los episodios de contaminación por ozono. De tal manera que ya a finales de junio y los primeros días de julio, los días 6, 7 y 8 y ahora también más recientemente, pues ya ha empezado la propia red de vigilancia y control de la calidad del aire de la Junta de Andalucía, la propia red, que tiene una página web donde diariamente vuelcan los datos que dan todas estas estaciones, pues la propia red califica de mala la situación en Córdoba estos días. ¿Por qué es mala? ¿Cuándo es mala la situación en la ciudad? Pues hay un límite legal establecido de presencia de este gas en la atmósfera, que es de 120 microgramos por metro cúbico. Ese es el máximo legal. Cuando la presencia del gas supera los 120 microgramos por metro cúbico, pues digamos que salta la alerta. Claro, esta cifra, muchas veces los umbrales que ponen las administraciones son umbrales para evitar que la alarma salte mucho, ¿no? Esto pasó en Bielorrusia y en Ucrania cuando el problema de Chernobyl, lo ha pasado en Japón cuando el problema de Fukushima, ¿no? Pues si subo los niveles de alerta, pues tengo menos alertas, ¿no? Por eso la Organización Mundial de la Salud fija en 100 microgramos por metro cúbico los umbrales máximos de alerta. 120 la administración, 100 la Organización Mundial de la Salud. El año 2019, el año pasado, conforme a los datos del Ministerio, saltó la alarma en Córdoba 57 veces. Pero, conforme a los datos de la Organización Mundial de la Salud, saltó la alarma 154 veces. Es decir, según la Organización Mundial de la Salud, la mitad del año, 154 días, los niveles de ozono troposférico en la atmósfera fueron superiores a los máximos recomendados. En una ocasión, Guillermo, nos contaste que el ozono, con el calor, empeoraba la situación, ¿no? Es el calor el que descompone el dióxido de nitrógeno, lo descompone y forma, digamos que el dióxido de nitrógeno son dos átomos de oxígeno y uno de nitrógeno. Bueno, pues el calor descompone esta molécula y deja un átomo de nitrógeno y uno de oxígeno, eso es monóxido, no es dióxido, es monóxido de nitrógeno, y el otro átomo de oxígeno se va a juntar con otro átomo de oxígeno provocando el ozono. El ozono, vale. La fórmula química del ozono es O3, La fórmula química del oxígeno es O2, Entonces el O3 es el ozono, y es al romper la molécula de dióxido de nitrógeno, al romperla, un átomo de oxígeno viaja, se junta con otro de oxígeno y produce el ozono troposférico. Yo de química no tengo ni idea, pero bueno, esto es facilito. Rompo el dióxido de nitrógeno y parte de esa molécula rota forma otra molécula, en este y en caso. En eso juega un papel importante el calor. Claro, y es el calor el que rompe. Ajá. Es el calor. Guillermo Treco, si te acabas de decir que el límite que marca la Organización Mundial de la Salud está en 100, ¿no? Microgramos. En 100 microgramos por litro. Y sin embargo, el gobierno español lo ha puesto en 120. Sí, eso es. ¿Por qué? Hombre, la Organización Mundial de la Salud creo que no es sospechosa de ser anticapitalista ni ser querer destruir el sistema que tenemos, ¿no? ¿Cómo es que el gobierno incluso eleva el nivel para detectar la alarma? Esto es típico. Yo creo que estos datos son propios de toda la Unión Europea. Siempre los datos que asumen los estados son superiores a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues porque si no, los estados se verían en un problema, claro. En la medida en que esto ha pasado con el consumo de tabaco y ha pasado con montones de cosas, ¿no? En la medida en que la Organización Mundial de la Salud actúa de forma totalmente independiente y científica y dicen esto, claro, no se debe pasar de esta cifra. ¿Qué ocurre cuando el ozono troposférico es muy alto? Pues afecta a las vías respiratorias. ¿Quiere decir? De hecho, en España se calcula la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud calculan que en España se producen, ya sabéis que hemos dicho otras veces que se producen unos 30.000 muertes al año por contaminación atmosférica, muertes prematuras. Bueno, pues en concreto, estas 30.000 muertes, parte de ellas se asocian o son consecuencia de altos niveles de partículas, de micropartículas. Gran parte es también derivado del dióxido de nitrógeno y gran parte del ozono. El ozono en concreto se calcula que en España mueren entre 1.500 y 1.800 personas al año. Eso, haciendo una regla de tres sencilla, da para Córdoba que el ozono provoca entre 120 y 150 muertes al año. Y aparte del daño a las personas humanas, al ser humano, ¿qué daño hace el ozono al medio ambiente? Al medio ambiente. Todos los gases contaminantes, desde las micropartículas, todos los gases contaminantes producen grandes daños al medio ambiente, tanto a la flora como a la fauna. Y esto está muy bien estudiado. El informe anual que hacemos Ecologistas en Acción sobre calidad del aire siempre concluye cuántas personas están afectadas por alta contaminación en el Estado español. Con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la población española está sometida a altos niveles de contaminación. Y también ofrecemos el dato de cuántas hectáreas están afectadas por altos niveles de contaminación. Lo que pasa es que yo ese dato no lo tengo, ¿no? Y llama la atención también, Guillermo, que durante el confinamiento no queríamos volver a esa normalidad de coches, se recomendaba el uso de la bicicleta, pero se ha vuelto rapidísimo, ¿no? Claro, en cuanto se recupera el tráfico rodado y la actividad industrial, fundamentalmente en estas ciudades el tráfico rodado, pues se recuperan los altos niveles de contaminación. Sí, ahora hoy ha salido, o ayer, un informe. Ya Ecologistas en Acción habíamos dicho que se había reducido las emisiones de NO2 en las grandes capitales en un 60%, 60, 68, depende, ¿no? Pues ahora ha salido un informe ya del propio ministerio donde dice que la contaminación por micropartículas, también por NO2 y otros contaminantes, ha sido en torno al 70%. Las micropartículas son el contaminante atmosférico que más muertes provoca. De esas 30.000 que hemos dicho al año, 20.000 son consecuencia de las micropartículas, porque muchas de ellas no solamente llegan al tracto respiratorio, sino que llegan incluso al torrente sanguíneo. O sea, las micropartículas son, ya digo, de 30.000 muertos al año por contaminación, 20 y algún mil, no sé exactamente el pico, son consecuencia de las micropartículas. Después viene el dióxido de nitrógeno y luego el ozono. Y ya digo que, según el propio ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica, las micropartículas han descendido hasta un 70% en muchas ciudades. Ya se ha recuperado eso, lógicamente. Sí, claro. Yo, vamos, claro. Es tremendo. Yo veo los coches, además, los vehículos se ven siempre una persona, una. 1,8 me parece que es la media. Sí, la media. Nosotros estuvimos haciendo un recuento. En una ocasión nos situamos en varias vías en la ciudad durante una hora contando coches para ver cuántos coches pasaban, cómo iban ocupados y para ver cuántos 4x4 pasaban. Y efectivamente salió lo que dice, los niveles de matriculación de 4x4 son de un 8% del parque automovilístico. Efectivamente, por delante de nuestras narices pasaron el 8% de los vehículos, eran vehículos 4x4. Ahora, además, después con el problema de la pandemia, es que además todo apunta a que la gente está volviendo a coger más el coche en detrimento del servicio público. Sí, por temor. Por lo tanto, lo que tú decías, que seguramente hay gente que vuelve a coger el coche para el uso de una sola persona. Claro, ha habido la alarma, ahí ha habido equívocos porque la administración ha dicho no coger el transporte público. Y entonces, claro, ¿qué hace la gente? Pues coge el transporte privado cuando se tenían que haber puesto en marcha medidas como las que ha puesto Barcelona, por ejemplo, pues... restando carriles de circulación a la y poniendo carriles bici, etcétera. Decíamos que el 8% de los coches que circulan son 4x4, pero es que el 47% de los coches que se están matriculando son lo que llaman todo camino, los SUV, los famosos SUV. Bueno, pues el 47% del parque es SUV. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Pues que en vez de reducirse las emisiones medias de como consecuencia del transporte en vehículos en el Estado español, pues están aumentando. Antes, el año 2018, las emisiones medias eran de 120 gramos por kilómetro recorrido. Pues el año 2019 son 122 gramos por kilómetro recorrido, casi 2 gramos más. ¿Por qué? Pues porque se están matriculando muchos más vehículos pesados, grandes vehículos. Esto va en contra de todas las determinaciones de la Unión Europea. La Unión Europea tenía como objetivo que para el año 2021 la media de emisiones por kilómetro recorrido fuera de 95 gramos. Yes. Estamos en 122. Y con motivo del plan de recuperación se van a dar subvenciones a las empresas del sector, incluso para coches que emiten hasta 120 gramos por kilómetro recorrido. Porque, claro, dices, bueno, pues sí, hay que ayudar a todo el mundo. Hay que ayudar primero a las familias, luego después a las empresas que generen empleo. Pero habrá que poner alguna condición, ¿no? ¿Cuál es la condición? Pues que yo financio coches, pero que sean coches que emitan poco. No, aquí... Claro, pero yo lo que el sector lo que ha dicho es que tenía que salir de todos esos coches que tiene viejos y que no vendía. Claro. Da igual que contaminen, pero el tema es... El sector está presionando para que no se pongan en marcha estas medidas de control. Sí. Claro, el sector lo que hace es que construye, fabrica, intenta vender coches cada vez más potentes. Y además el parque, al menos, no sé, de aquí a unos años puede envejecer mucho el coche, ¿no? El vehículo. Porque, bueno, pues la crisis, no te puedes comprar uno nuevo, no puedes mantenerlo bien. ¿Eso contamina más? ¿Un coche viejo contamina más que uno nuevo? ¿O es lo mismo? Lo que más contamina es la cantidad de kilómetros que hago con el coche. Yo puedo tener un coche viejo y moverme poco. Y puedo tener un coche nuevo y moverme un montón. Es lo que está pasando. Lo llaman la paradoja de Gibbons, que fue un científico británico que por primera vez hace ya ciento y pico años elaboró esta teoría, ¿no? De que a pesar de los avances tecnológicos, cuando se implementa un nuevo avance, la contaminación que genera es mayor. Claro. Entonces, ¿qué está pasando con los coches? Que como mi coche consume poco, como mi coche es un... Claro, obviamente consume menos que un coche viejo y sin acondicionar, ¿no? Pues, ¿qué hago? Pues que conduzco más kilómetros. Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando realmente? Que a pesar de todos los avances tecnológicos, está habiendo más emisiones consecuencia del transporte en carretera de las que había antes. Son coches más eficientes, pero conduzco más kilómetros. Entonces, esto es un poco el fenómeno, ¿no? No es tanto el coche, que sí, que lo es, como los kilómetros que yo hago con ese coche. A mí no me deja de sorprender, Guillermo, eres una biblioteca andante. La verdad que la paradoja de Gibbons, fíjate, con J, que no, sí. Pues le puedo decir a las personas que no están escuchando que no lo tenía apuntado en ningún papel. Sí, o sea, es una enciclopedia. Sí, es que es un tema que es muy recurrente en ecología y medio ambiente, ¿no? Que se habla de que con las nuevas tecnologías, porque esto se aplica a todo. Claro. Ahora verás tú con el 5G, algún día hablaremos de 5G. Sí. Con el 5G esto va a ser cojonudo, no, mentira, el 5G va a hacer todo lo contrario. Hay que lanzar al espacio 20.000 satélites para cubrir el conjunto del planeta. De eso hablaremos. Ya hemos hablado en una ocasión, pero ahora está muy fresco y hablaremos de nuevo en algún momento. Antes de entrar, nos decía que quería hablarnos de las temperaturas, ¿no? En un sitio por ahí. Sí, para que cuando aquí haga 45 grados no nos quejemos. Aquí 45 grados sería frío comparado con las temperaturas que están teniendo en el Ártico. El círculo polar ártico es el paralelo 66. Pues al norte del paralelo 66, una ciudad rusa de nombre bastante impronunciable, Verkhoyansk, con un montón de consonantes, Verkhoyansk, pues una ciudad que en el mes de enero, su temperatura media, la media. No la media de las máximas, la media es de menos 47 grados, pues han tenido el 20 de junio una temperatura de 38 grados. O sea, lo que aquí decimos, bueno, parece que está empezando a apretar, allí eso es horroroso, ¿no? A ver, es un dato que no está confirmado, lo han publicado todas las agencias, incluso Europa Press, y ha llegado por múltiples vías, pero claro, los, digamos, negacionistas afirman que no es un estudio científico que haya sido publicado en revistas reconocidas, ¿no? Están en ello, hay un montón de laboratorios de estudio que están trabajando sobre el dato, ¿no? Porque parece algo increíble. Pero si no son 38 grados de temperatura, sí que es cierto que las temperaturas medias en el norte del Ártico están siendo de 17 y 18 grados superiores a la media. ¿Y han sobrevivido? Claro, superiores a la media. Eso sí es cierto. Eso sí está confirmado. Los 38 grados de Berkoyansk, pues habrá que confirmarlos, ¿no? De todas formas, no deja de ser un dato que se atribuya a una zona del círculo polar ártico una temperatura de estas características, ¿no? A mí eso es lo que me da miedo, Guillermo. A mí no me da miedo que aquí lleguemos a 45 y 46, que ya es una barbaridad porque no es lo normal. A mí lo que me da miedo son estas cosas, que en sitios donde a lo mejor debería de haber 4 o 5 grados, como mucho, que estén teniendo esa... O los 40 grados de Moscú de los últimos veranos, ¿no? Sí. Que se repite. Sí, sí. Lo que está pasando en los países nórdicos, aquí en España, incluso en las zonas del norte, conociendo temperaturas que no habían conocido en la vida, ¿no? A mí eso es lo que es el miedo de la realidad de lo que está ocurriendo en este planeta, claro, ¿no? Sí, el sistema climático tiene una inercia brutal, es tremendamente desconocido y no sabemos cómo puede reaccionar cuando pasen determinadas cosas, ¿no? Claro. Con la atmósfera, pero sí que es verdad, aquí en el Mediterráneo estamos teniendo el incremento medio de temperaturas del Mediterráneo es superior al conjunto del planeta, ahora mismo es de 1,5 grados cuando en el conjunto del planeta es de 1 grado, ¿no? Pero eso no quita que en determinadas zonas, por ejemplo en las zonas árticas, bueno, es más, en lo que es el polo norte, sí que en todo el Ártico la temperatura media ha aumentado en 2 grados, no en 1. Sí, o sea que, claro, lo que pasa con el cambio climático es que el Mediterráneo, por nuestras condiciones geográficas, pero las zonas alpinas y las zonas frías, las zonas árticas, es donde más se incrementa la temperatura en términos absolutos. Es curioso, sí, sí. Bueno, como siempre, Guillermo nos deja... Sí. Os leo una frase, venga, ¿vale? Vamos, sí, por favor. Vamos a jugar. Venga. Sí, sí. A ver si podéis adivinar quién la dijo. Fue en un parlamento. Dice, no hay que ser ingenuos. Las fuerzas antidemocráticas y los movimientos radicales autoritarios están esperando una crisis económica para explotarla políticamente. O sea, los fascismos esperan y desean las crisis económicas para explotarlas políticamente. ¿Quién dijo esto? ¿Quién pudo decir esto? No lo sé. Pensar en alguien que... ¿En el parlamento? En un parlamento. En un parlamento. No sé, Guillermo. No sé. Ha podido ser mucha gente, pero no sé. Angela Merkel. Angela Merkel, madre mía. Pues sí que te has quedado con nosotros. Sí. En España el fascismo está tan arraigado que Merkel podría pasar por alguien de izquierdas. Este es el titular de la noticia. En España el fascismo está tan arraigado que Merkel podría pasar por alguien de izquierdas. Y cuando dijo esto en el parlamento alemán, pues el parlamento estalló en una larga ovación, salvo las filas de Alternativa para Alemania, claro, en la que se escucharon rumores y murmullos. Claro. Y entonces, dice la canciller, mirando al bancal de Alternativa para Alemania, dice, parece que algunos se dan por aludidos. No, fíjate. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Yo me eché a temblar cuando leí esto. Sí. ¡Qué barbaridad! No se me ha planteado que fuera Merkel. Angela Merkel. Yo creo que... No podría ser. Que tenemos mucho que aprender. Yo ahora estoy leyendo el libro de Antonio Maestre, el de Franquismo S.A., sí, que lo recomiendo a todo el mundo, y precisamente habla de cómo el nazismo en Alemania ha sido combatido y se ha buscado la restauración de la memoria de la gente, con su fallo, pero da bastantes ejemplos del tipo que mencionando. Con así que con el maestro Guillermo nos da para, yo no sé, pues para programa, todo el programa. Sí. Pero los minutos corren, Guillermo, ha sido... Bueno, pues nada, nos vamos. Ha sido un placer. Si no echarnos. Y nada, nos vemos el sábado que viene, ¿no? Sí, yo pensaba viajar, quería haber ido al norte del Círculo Polar Ártico, pero ya no me queda. Ya no, claro, ya no. Joder, ya ¿dónde no vais con ese calor? ¿Verdad? Va a pasar ese calor, te quedas en Córdoba. A Islandia, suspendo mi viaje a Islandia. Muchas gracias. Gracias, Guillermo.